Efectivamente, vamos a escuchar a Diana atentamente porque vuelve con nosotros para hablar de blog. Y algo que también hoy en día está en boca de todos es el tema de las alergias alimenticias. Alergias e intolerancias son diferentes y bueno, pero preocupan mucho la salud de, yo diría que de la población mundial, porque dicen los expertos que a consecuencia de la vida que llevamos, de la contaminación y demás, cada vez hay más tipos de alergias. Las alergias alimenticias, por supuesto, están incluidas y bueno, pues yo es un tema que nos preocupa especialmente porque en casa nuestra pequeña es alérgica a la proteína de la leche de vaca, que es diferente a aquellas personas que tienen intolerancia a la lactosa. Hay que dejar claro que son conceptos diferentes. Entonces, bueno, pues descubrimos su alergia y a raíz de ahí pues tenemos que reciclarnos y evolucionar en todo tema de comidas y recetas para saber qué es lo que podemos darle de comer a la peque y qué no. Me ha parecido muy interesante y navegando en internet, gracias a un artículo que encontré en su día en El Mundo, bueno, pues oí hablar de esta página web. Se llama www.quepuedocomer.es. Está muy interesante todo lo que veo aquí, ¿eh? Quepuedocomer.es. Bueno, pues aparte de la página web, digamos que tienen también una aplicación directamente para el teléfono móvil, de la que hablaremos a continuación, pero vamos a visitar un poquito, bueno, pues lo que es la web, ¿no? Tiene un buscador de alimentos, la aplicación móvil, un apartado para sorteos, información útil, con enlaces, con la normativa, con alérgenos, con la información nutricional y una categoría que enuncia como otros. Pero además tiene un propio blog, por eso es el protagonista hoy de Blogueando, con alertas, bueno, una categoría general, con recetas, con las últimas actualizaciones y con documentos útiles, además de ese contacto. Me parece muy interesante, Raúl, y que bueno, que es un tema que tenemos un poco descuidado. Sí. Hasta que, bueno, pues nos vemos afectados. Lo que hablamos siempre, nosotros además en esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, hablando siempre de discapacidad, ¿no? Parece que es un tema que no nos toca o nos queda muy lejos, pero de repente uno se ve afectado en su vida por un problema de salud, la discapacidad llega a tu vida o a la familia y entonces te das cuenta de que hay cosas que hay que cambiar y que el mundo no está, bueno, pues tan bien preparado como queremos. Pues este es el tema de las alergias alimenticias en este caso. Yo desconocía, bueno, pues por completo que alimentos que tomo de manera habitual en casa o cuando salgo a comer en un restaurante contienen leche. Ay, amiga, claro. Entonces, claro, cuando a nuestra pequeña descubrieron que tenía alergia a la proteína de la leche de vaca, tuvimos que empezar a informarnos. ¿Qué es lo primero que tienes que aprender a hacer? Bueno, pues leer etiquetas, porque cuando consumes productos envasados es lo que tiene. Tienes que mirar esa información nutricional. Yo sé que tú eres, además, muy pro esta costumbre, ¿no?, de leer etiquetas, porque hay que saber, bueno, pues sobre todo la cantidad de grasas y azúcares que estamos comiendo de manera, bueno, pues totalmente desconocida, ¿no?, porque no te lo planteas. Y, bueno, pues este es el tema de qué puedo comer. Pero, punto es. ¿Tú piensas que todos los alimentos que vienen envasados traen realmente todos y cada uno de los componentes? Debería, es obvio, ¿no? Eso es lo que debería, pero bueno, también están ahí todas las denuncias que existen gracias a la Oficina del Consumidor. Bueno, pues eso, porque no. En este caso, mira, si nos metemos en el apartado de alertas del blog quepuedocomer.es, encontramos mus de pato al oporto con gluten no declarado. Es una alerta alimentaria, ya que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento con fecha de 11 de abril de 2016, a través de, bueno, el artículo te habla de todas las autoridades competentes que están aquí, que hay gluten no declarado en el etiquetado de unas tarrinas de mus de pato al oporto procedente de España. Bueno, pues nos dejan exactamente lo que es el lote, la caducidad y la marca concreta, el nombre comercial que tiene esta marca. Y que, bueno, pues supongo que eso habrá llegado a raíz de la denuncia de algún afectado que haya comido, supiera que tenía gluten y se ha encontrado con este problema. Oye, Diana, y cuando nos encontramos en esos artículos que dice puede contener, ¿a qué se refiere con esto de puede contener? Bueno, lo que nos han explicado a nosotros en este caso los profesionales sanitarios, que siempre de los que nos debemos hacer caso, pues los alergólogos y los demás médicos que han visto a nuestra pequeña, es que normalmente las marcas, bueno, pues digamos que se curan en salud. Más vale prevenir que curar. Entonces, cuando en una misma fábrica se elaboran diferentes productos, bueno, pues puede que claro, el ambiente quede contaminado con algún tipo de sustancia. Entonces, por ejemplo, hablando de a mi niña le descubrieron la alergia a la proteína de leche de vaca con unos 6 meses de edad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en esta época a los niños se les da también cereales, ¿no? Nunca puedes pensar que unos cereales, o yo pensaba que unos cereales de diferentes tipos de, bueno, pues eso, diferentes tipos de cereal lleva la leche en su producto, pues sí. Y algunas marcas te avisan de que puede con trazas de leche. Trazas de soja, trazas de frutos secos es lo más habitual. Uh-huh. Pues ¿por qué? Porque si esos cereales se hacen en la misma fábrica en la que también se produce leche de fórmula, la que damos a los bebés en biberón, bueno, pues a lo mejor puede que, aunque no lo lleve como ingrediente principal, lo contenga. Entonces, bueno, pues es un poquito complicado hasta que te haces con ellos. Yo sobre todo quisiera mandar un mensaje de tranquilidad, bajo mi propia experiencia, a lo mejor a papás que se vean en esta situación o personas mayores, porque cada vez hay más alergias. Lo que sabemos de las alergias es que no tienen edad y que se pueden presentar de repente. Que a lo mejor toda tu vida has pasado unas primaveras estupendas y de repente tienes alergia al polen. ¿Verdad? Antes no has tenido. Uh-huh. Bueno, pues es que hay que tomar una serie de precauciones, pero una vez que coges el truquillo, pues te sale solo. En nuestro caso, ¿qué nos pasa? Pues que cuando vamos a la compra tardamos un poquito más, pues porque sueles leer bien las etiquetas. Pero con esta aplicación de quepuedocomer.es, la verdad es que nosotros hemos ahorrado tiempo y muchas preocupaciones. Es una maravilla esto. O sea, que metes ahí en la aplicación el artículo que tú... Claro. Yo me descargué la aplicación en mi móvil. Es totalmente gratuita, tanto para Android como para iOS. Y bueno, pues puedes personalizarla, ¿no? Directamente decir qué alimentos no puedes tomar porque eres alérgico o que eres intolerante. Y entonces ya te va ofreciendo listados de productos que sí puedes comer o listados de marcas que no puedes comer. Además, la propia aplicación tiene un escáner. Si yo ahora mismo me meto, Raúl lo va a ver a través del cristal, y pulso la pestaña de escáner, ¿sí? Aparece la cámara, uh-huh, en la que tengo que leer el código de barras del producto que tengo dudas si puedo comer o no, y esta aplicación me dirá qué ingredientes lleva. ¡Qué maravilla! Y si es apto para mi dieta o no lo es. ¿Es fiable? ¿Lo has probado tú? Lo he probado. Y bueno, normalmente lo que pasa es que pues tratas de asegurarte muy, muy bien, ¿no? Cuando compras un producto nuevo, sobre todo, pues miras muy requete bien la etiqueta, luego procuras revisar en páginas o en aplicaciones como esta. Yo también he encontrado una en internet de la asociación de afectados por la alergia a la proteína de la leche de vaca, y ahí también te viene un listado de marcas. Lo que pasa es que, bueno, los productos van cambiando constantemente y a veces algo que pensabas que no llevaba o que podía comer, de repente cambian los ingredientes, entonces hay que revisarlo todo un poquito mejor. Pero bueno, me ha parecido que está fenomenal en el blog y pues ya te digo, encontramos ese tipo de cosas, desde las alertas que nos envían las autoridades sanitarias, como una categoría general, como la de recetas. La de recetas a mí me ha encantado, Raúl, porque es que a veces, claro, te preguntas, y bueno, y esta receta que en mi casa, mi madre, mi abuela, mi padre, cuando es el caso del papá el que se mete en la cocina, que hace así de toda la vida, ahora que la tenemos que adaptar a este miembro de la familia, ¿cómo lo hacemos? Pues es muy fácil. Pues cambiando los ingredientes, ¿no? Si no se puede comer ese producto que tanto te gusta, claro, de una forma, te lo comes de otra. Claro, pero a veces no sabes si funcionará, si quedará bien el sabor. Yo sobre todo, ya sabes que como no soy muy ducha en esto de la cocina, pues siempre tengo mis dudas. Bueno, pues con esta serie de recetas a mí me parece que está muy bien. Hay 3 categorías, primer plato, segundo plato y tercer plato, el postre, ¿no? Uh-huh. Ese a mí me parece, bueno, pues el fundamental. Porque sabes que soy muy golosa, sí. Y en esto de lo de las alergias, sobre todo en los más pequeños de la casa, yo creo que lo principal es tratar de no hacer diferencias. Porque claro, ¿cómo explicas tú a un niño pequeño que encima de la mesa hay 4 platos y él no puede comer o solo puede comer uno? Entonces, si tratamos de igualar el menú y lo que servimos para todos los miembros de la familia, bueno, pues se hace mucho más fácil, ¿no?, y llevadero que el niño no se sienta diferenciado o que pues eso, tenga que luchar con ese sentimiento de, jolín, es que eso tiene muy buena pinta, pero me dicen que no lo puedo comer y yo no entiendo las consecuencias de por qué no lo puedo comer. Uh-huh. Sobre todo que nos alerten esas mamás que están escuchando esto de alergia, intolerancia, no, Dios mío, por favor, que hoy en día está pues ahí, a la orden, y todos sabemos lo que es esto, y cada vez también las marcas se preocupan más por esos productos y porque saben que la intolerancia, la alergia, hoy en día está ahí. Así que ya tienen que adecuarse todos y cada uno de los productos e indicarlo perfectamente. Y ese niño, esa niña, puede comer hoy en día absolutamente de todo, pero que se informen bien, Diana. Lo bueno, además de las nuevas tecnologías, lo que hablamos es que en este sentido pues nos ha facilitado mucho la vida, ¿no? Porque con aplicaciones como esta o con otras como los códigos QR, ¿no? Uh-huh. Pues cuando uno, por ejemplo, sale a comer fuera de casa, lo tiene mucho más fácil. Porque si tiene dudas, evidentemente siempre va a hablar con el personal que está en el establecimiento, bueno, pues ofreciéndole el servicio, ¿no? Y poniendo cosas en común, pero la tecnología nos lo hace mucho más fácil, porque tú coges tu móvil, coges la cámara, haces una lectura de ese código QR y encuentras toda la información de alérgenos de los productos que te ofrecen en ese establecimiento, con lo cual me parece que es mucho más rápido y que tenemos una ventaja, bueno, pues que antes era impensable, Raúl. Era impensable, y las veces que mucha gente se ha puesto malísima, ¿no? Sin saber por qué, porque no había tantísima información, uh-huh. ¿no? Y teníamos ahí esos productos que contenían, bueno, pues esos elementos que no nos producen bien a nuestro cuerpo y nos ponemos malísimos, ¿no? Y hoy en día tenemos esa ventaja, como bien dice Diana. Oye, ¿qué puedo comer? Es una aplicación muy, muy, muy útil. Aplicación para el móvil, si quieres, pero si no, bueno, pues siempre puedes visitar la página web clásica, www.quepuedocomer.es. Además de, bueno, pues de esa información sobre alérgenos e intolerancias y demás, hay artículos muy interesantes. Y tú y yo, que estamos preocupados por este tema, bueno, pues me gustaría resaltar un artículo, un post que está subido hace unos días, el día 18 de enero, por Estrella Brillo Rodríguez, y habla de las 10 consecuencias de consumir azúcar en exceso. Dice el post que muchos de los estudios que han dejado claro los efectos negativos y perjudiciales que tiene el azúcar para la salud, sin embargo, consumir azúcar en exceso puede acarrear graves problemas para la salud de los que no somos conscientes, ¿no? El consumo de azúcar, dice este artículo, supone un gran riesgo para la salud y los expertos no dejan de alertar de las consecuencias que puede traer su ingesta abusiva. Ingesta que, como dice Raúl, no somos conscientes qué hacemos, porque claro, uno es consciente si se toma ahora un postre o una tarta de chocolate o si le echa dos azucarillos en el café, pero a lo mejor se está comiendo unas galletas y no es consciente de la cantidad de grasas y azúcar extra que lleva este producto concreto, ¿no? En efecto. Infinidad de países y multitud de organizaciones son las que coinciden en los efectos negativos y perjudiciales que tiene el consumo de azúcar en el organismo de aquellas personas que ingieren este elemento de manera regular. De hecho, se ha demostrado que muchas personas son las que consumen azúcar a diario en cantidades que se consideran ya preocupantes, Raúl. Claro. No, sí, es verdad. Hay muchísimos productos que... O me hace mucha grasa lo de... Perdón, me hace mucha gracia lo de la grasa, quiero sí. decir, ¿no? Que dices, va, si no tiene grasa apenas, pero tiene muchísimo azúcar. Uh-huh. ¿Y sabes en qué se convierte luego ese azúcar que ingerimos? Pues en eso, en grasa. Mismo. Bueno, este artículo nos habla eso, de las 10 peores consecuencias que tiene el consumo de azúcar en grandes cantidades. La primera, ya que todos nos viene a la mente, Raúl, es la caries dental. El principal problema del azúcar es la aparición de caries. Las bacterias de la boca se nutren de azúcares simples que generan un ácido que daña el esmalte dental. Uh-huh. Es uno de los elementos del mundo más consistentes, el esmalte dental. No se crean, es como algo increíble, que tiene una fuerza, para que no se rompa y para proteger el diente. Pero el azúcar se lo carga. Fíjate. Además, evidentemente, el consumo de azúcar viene de la mano ligado a un incremento de peso, que es uno de los problemas que genera este consumo excesivo. Generalmente, los alimentos ricos en azúcares suelen ser ricos en calorías, de modo que el cuerpo gana peso con mayor facilidad. Estos alimentos, llevan a problemas como la obesidad y la diabetes, que también es otra de las enfermedades más extendidas en todo el mundo y que viene ocasionada en la gran mayoría de los casos por un exceso de azúcar en el organismo. Ay. Además, dicen los expertos que firman el artículo, el hambre sin control. El consumo de azúcares diariamente implica que se genere resistencia a la leptina, la hormona que controla la sensación del hambre, de manera que se pierde todo el control sobre el hambre. ¿Qué te parece? Yo esto no tenía ni idea. La leptina, pues yo tampoco había escuchado eso. Pues es eso, muy te pones a comer mucho azúcar, esta hormona pues se dispara y al final nunca tienes la sensación de estar saciado, nunca, entiéndanos, estamos hablando aquí coloquialmente. Así que pues no conlleva nada bueno. Además, por supuesto, la hipertensión arterial, que es también una de las grandes dolencias también de nuestro mundo, la insuficiencia renal crónica, la pérdida progresiva de las funciones renales es otra de las grandes consecuencias de ingerir azúcar en grandes cantidades. Cuando la orina comienza a detectarse la presencia de la albúmina, una proteína, ello denota que se comienzan a producir fallos en los riñones. Pues eso, que son consecuencias que pasan desapercibidas porque no conocemos, pero oye, que los problemas están allí. La azúcar, además, genera mucha adicción. Sí, es verdad. Dicen que no se ha podido demostrar científicamente, pero sí existen estudios que demuestran la gran adicción que provoca en animales. Aún así, se cree que consumir azúcar puede generar adicción en los seres humanos. Bueno, pues no hay estudios, y lo que hablamos en este país, que además hace falta mucha inversión en I+D, no tenemos a científicos que se hayan podido, bueno, pues ofrecernos unas consecuencias claras, pero en animales está probado que provoca mucha adicción, y yo, que soy muy golosa, estoy convencida de que la adicción existe. Oye, a ver si hablamos con algún experto que nos diga, porque dice, vale, pues ¿cómo lo soluciono esto, esta adicción al azúcar? Pues diciendo, fuera azúcar, y en este caso pues me voy a otro componente, a la sacarina, por ejemplo, pero esa sustancia. Pero claro, nos dicen que tampoco es bueno. Es decir, el azúcar no es bueno, me voy a la sacarina, que tampoco dicen que es lo bueno. Lo ideal sería ir renunciando poco a poco a las cantidades de azúcar, y para eso hay que estar atento también al etiquetado de los alimentos, porque bueno, tú eres consciente, Raúl, si te tomas un café con leche, si le echas un azucarillo o dos o no le echas nada. Pero pues eso, no eres consciente muchas veces cuando te estás comiendo unas galletas o un snack a esta hora, la 1:50 de la tarde, que entra un poco el gusanillo y uno va a una maquinita de estas de vending que encuentra en cualquier sitio, sí, de lo que se está comiendo. Bueno, es que ahí no sabes realmente efectivamente lo que contiene. Tenemos muy mala alimentación, y esto también es consecuencia del azúcar, porque dice el estudio que aquellas personas que obtienen aproximadamente el 18% de sus calorías diarias de productos ricos en azúcar suelen sufrir deficiencias en elementos esenciales para el adecuado funcionamiento del organismo, como la vitamina A y C, el ácido fólico, el calcio y el hierro. Pues eso, que te estás quedando con lo bueno de tu cuerpo de algo que no es tan bueno, como es el azúcar. Ay, Dios mío. Oye. Y la gota. La gota es otra enfermedad que mucha gente asocia simplemente al consumo excesivo de marisco, sí, pero también tiene que ver con el azúcar. Ahí va. Pues esto se lo voy a decir yo a una persona que realmente igual no lo ha tenido en cuenta. Porque efectivamente abusa del marisco, pero ahí puede estar la clave, ¿no? Precisamente en el azúcar. Vale, vale, pues nada. Pues te lo apuntas, gracias, ¿no?, por ese apunte, sí, sí. Bueno, muy interesante, Diana, esto comer y con esa aplicación, insisto, y para llevarlo siempre contigo, que ahí está esa página web. Yo también les cuento mi propia experiencia. Es algo que utilizo de manera habitual. Es una aplicación gratuita. Nosotros no hemos llevado nada de publicidad de este formato en concreto, pero a mí me está resultando útil, pues eso, con la alergia que tenemos en casa. Y bueno, pues ¿por qué no compartirlo con nuestros oyentes de Hoy Radio? A través de Blogueando, este espacio de los miércoles, con Diana González. Diana, te espero mañana a eso de las 11, ¿vale? Perfecto. Hasta mañana. Gracias. Adiós.